bailando en el baile están. Pelo corto, sonre duro, miran mal a la vagancia, están zarpados de mulos. En la puerta y adentro lo encontrarán, revestidos de negro. Si tu cara no les gusta, tocar o te sacan de un boleo. Oh.